Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Puede haber algo más atrayente que ver agonizar a un ser humano? Quizás si tenemos suerte podamos hacerlo nosotros, aunque la verdad no creo que las televisoras mexicanas adquieran los derechos para transmitir los que prometen ser apasionantes capítulos del Big Brother inglés aquí en México. De lo contrario, tendremos que conformarnos con YouTube. ¿Cómo agonizará Jade Goody? ¿Llorará, sollozará, se retorcerá acaso por efecto de los medicamentos que seguramente le administrarán los doctores para prolongar su agonía y hacer espacio a más comerciales? ¿Cuáles serán sus últimas palabras? ¿Alcanzaremos a escucharlas? ¿Le colocarán micrófonos especialmente sensibles para que no nos perdamos detalle mientras damos cuenta de una caja de palomitas o algunos sándwiches preparados para que no perdamos, para que no nos perdamos nada de lo que pasa en el televisor? ¿Nos dará Jade Goody centavo a centavo lo que la televisión inglesa le pagó por los derechos para transmitir su agonía y posiblemente, si tenemos suerte, también el momento mismo de su muerte? Caray, lo que se hubiera ahorrado ese canal si no la hubiera expulsado en el año 2007, cuando Jade Goody, que ahora tiene 27 años, participó en Big Brother y destacó por su comportamiento descarado y soez. Tuvo el honor de ser la primera concursante que tuvo sexo en vivo y directo, y su lenguaje era tan burdo y desagradable como su imagen misma, el pelo hecho una maraña, el cuerpo descuidado, los labios gruesos y un reflejo de fiera en la mirada, como herencia de una infancia tormentosa en un hogar tormentoso. Era tan vulgar que pudo haber ganado aquel concurso, pero en un momento de ira insultó con argumentos racistas a la participante hindú, incidente que llegó al Parlamento, provocó el enojo del entonces primer ministro Tony Blair y levantó protestas en varias ciudades indias. Como en la tele inglesa se puede hacer el amor y adquirir los derechos de agonía de un ser humano, pero no insultar a un país que paga derechos por transmitir Big Brother, Jade Goody fue expulsada y salió del encierro en medio de un ataque de llanto. Poco después fue invitada a la India, se disculpó y, como era lógico, la invitaron a participar en el Big Brother local junto a la muchacha a la que había insultado, que finalmente fue la ganadora. Pero ahora Jade padece cáncer terminal de útero. Según los doctores, le quedan 6 semanas de vida. ¿Qué iba a hacer ella, cuya vida perra comenzó a ser verdaderamente una vida vivible cuando apareció en televisión? Y así fue en el escándalo y explotando lo peor de ella misma, aprendiendo a vivir. Ha vendido los derechos de su boda y de su agonía en poco más de 1 millón de euros. El primer ministro Gordon Brown ha dicho que lamenta que Jade vaya a morir, pero elogió que trate de ayudar a su familia y se refirió al derecho de cada persona a hacer lo que le venga en gana con su propia muerte. En un video tomado ya en el hospital, Jade Goody se ve tranquila. En otro, la empuja en una silla de ruedas su novio de 21 años, con quien contraerá matrimonio en vivo. 6 semanas va a durar la agonía de la muchacha. Hay que estar pendientes. Quizá tengamos suerte. Hoy puede ser un gran día y mañana también.